Podríamos tener un programa, canales 4, 5, 10 o 12, que se llamara Hola, maldita lisiada. Es un programa que solo regalaría 100 mil pesos por día a personas lisiadas, ¿no? O sea, en silla rueda, de lisiadas graves, tampoco que le falte una uña, ¿no? De todas las edades, sea menor o mayor, que se puedan inscribir. Sus datos queden ahí y sea controlado esos datos, ¿no? Por organismos oficiales como el INAH o el Ministerio Interior, todo eso, para que no solamente el canal o el canal que haga el sorteo no incurra en fraude, que es algo normal en los grandes medios, el fraude, la emisión de tickets que no existen, que vemos maquinitas lanzando continuamente el mismo número repetido, continuamente de hace décadas, igual que en los diarios, que cuando ponían los cupones para sorteo y después los diarios que iban a sorteo, los cupones eran todos con el mismo nombre. Entonces, un programa llamado Maldita Lisiada. Cuando te llama, hola, maldita, vos tenés que responder. Hola, maldita lisiada, y ella te responde. Hola, maldita lisiada, te ganaste 100 mil pesos. Y al otro día, si sos menor de edad, acompañado de un adulto, y si sos discapacitado que necesitas dependencia de otra persona, vas a acompañar a esa persona, y se te da el dinero en la mano, o un cheque, como vos quieras, a tu nombre, cosa que si te lo roban no lo puedan cobrar. Entonces, digo, estaría bueno para devolver. Otra cosa es que cuando vos cruzas la ruta, y vas por el medio de la ruta cruzando, y no te importa que cuando viste, antes de cruzar, viste que venía un auto como pedrada, te atropelló. Y bueno, jodete, jodete, jodete, y requete contra jodete. Porque ves que viene en vehículo y te tira. Y después vemos la tele, como el 4, como el 10, como el 12, que les encanta hacer telenovela, El delincuente, el asesino, el genocida, el monstruo. No, no. Vos venís con. Sí, el hombre venía borracho o alcoholizado. Borracho no, alcoholizado. Venía alcoholizado manejando y se asustó. Se asustó, rajó y paró como a 30, 50 metros, 80, 100, no sé. ¿Está? Y. Ay, hay que condenarlo a muerte, hay que quemarlo vivo. Ay, llamemos al Mossad israelí que lo descuartice. No, no, no, no. No, señores, porque estamos en un país que las madres tienen el derecho, no sé si ustedes sabían, cuando les nace el hijo, se llama la crisis posmaternal. La madre enloquece por tener un hijo mala primeriza y lo mata y no va a la cárcel. Es una ley que existe hace una vida en Uruguay. Las madres tienen a sus hijos. Estamos en el país de los abortos y la droga. En el país donde te estafan en la cara. O sea, los medios televisivos hacen concursos con tickets todos repetidos, uno tras otro. No hay fiscalización de nada. Que hay que traer un gobierno chavista que ponga bomba en los cuellos de esos periodistas y les arranque la cabeza cuando compruebe algo. Y gente con fusiles, ¿no? Con fusiles de repetición, con balas más o menos 60 milímetros, que empiece al medio. Que incurran estafa de molerlo y veamos la nube de cualquier lado de Montevideo y Canelones, veamos la nube de la destrucción. Mix DJ. Bueno, son ideas nomás. Pero a ver si 100 mil pesos por día no es nada para un medio. Más cuando lavan dinero de la droga, ¿no? Y fomentan la pornografía con niños y todo lo degeneramiento y las aberraciones. Les recomiendo una película para exquisitamente degenerada que se llama La Maldición, creo que se llama. Es del 2024, es de terror. Maldición siniestra. Es de cuando de una mujer que agarra y coge con los propios hijos, y si tiene hijas con ellos, los mata. Porque el trato con el diablo fue ese. El trato, herencia siniestra, año 2024, herencia siniestra. Está buena, es una madre que coge solo con los hijos, con los varones. Y a la, si Si después de la cotorra le salen mujeres, las mata porque ese es el trato con el diablo. Pero a cambio ella vive eternamente, ella no puede morir. Muy película educativa de Portugal. De Portugal, reino de samba. Samba, sacuda, sacola, mi negra. Vamos a rebelula. Bueno, esa es la clase de educación que tenemos en Uruguay. Bueno, y si coges con tu madre es tu problema, ¿sabía? La verdad, si está buena tu vieja, pégame el grito si algún día no puedes darle. Bueno, che, que pase bien.